Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él nos guía como estrellas cuando no existe la luz. Al partir juntos el pan, Él nos llena de su amor. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, tomad y comed. Es mi sangre, tomad y bebed. Yo soy la vida, yo soy el amor. Oh Señor, conducenos hacia tu amor. Señor Dios nos amó como a nadie amó jamás. Él reúne a los hermanos en la mesa del amor. Los cristianos todos ya miembros de un cuerpo son. Nadie puede separarlos de su amor. Es mi cuerpo, Señor, conducenos hacia tu amor.